amigos, comenzamos esta edición de 8 de abril con Guns N' Roses con su tren nocturno. Night Train. Amigos, el debut de Guns N' Roses con este Appetite for Destruction, apetito por la destrucción, Y bueno, que se, con este Night Train, Tren Nocturno, que contaba con la guitarra solista, Slash era la guitarra solista habitualmente, pero le daba el puesto a Izzy Stradlin. Izzy Stradlin, que cumple hoy, tal día como hoy, 55 añitos, nació el 8 de abril del 62. Y bueno, ahí estaban, por supuesto, Steve Adler, la formación, digamos, más clásica. Steve Adler era la batería, Slash, como digo, la guitarra solista, Duff McKagan, Rose McKagan al bajo, William Russell Rose a la voz solista, y por supuesto Izzy Stradlin, que poco después formaría también su, saldría de la banda y bueno, formaría su proyecto en solitario. Bueno, llegamos a los Guns y a los Rose, y nos vamos a, bueno, pues vamos a estar a seguir con un poco de heavy en castellano, heavy español, que nos traen el 2x1 de hoy. El 2x1 de hoy es ni más ni menos dos temas diferentes llamados iguales, llamados Prisionero, bueno, ya hicimos uno parecido en Prisoner en inglés. Y bueno, el primer Prisionero nos lo trae una banda desde Euskadi llamada Ángeles del Infierno. Ángeles del Infierno, a final, mediados de los años 80, desde su segundo álbum, Diabólica, una banda formada por una de las mejores voces del heavy metal, bueno, de patrio, llamado Juan Gallardo. Estaban Robert Álvarez y Manu García las guitarras, Santi Rubio al bajo y el batería Iñaki Munita. Bueno, como digo, Ángeles del Infierno, una banda que, bueno, tuvo ese éxito aquí en el circuito del heavy metal castellano, y que luego se refugió un poco en México, ¿no? Cuando aquí dio un poco el género de un poco bajón de público y de ventas, pues ellos encontraron refugio en México, donde se les aceptó como, bueno, donde llenaban estadios. De hecho, llegaron a tocar en el sur de Estados Unidos. Y bueno, ahí está el recuerdo para Juan Gallardo, para Ángeles del Infierno, desde su álbum Diabólica, y el 2x1 de hoy, que se llama así como os contaba, Prisionero, Ángeles del Infierno. Quizás ya lo prisionero. Bueno, amigos, tras el prisionero clásico de Ángeles del Infierno, desde, creo que era Baracaldo, si no me equivoco, desde Guipúzcoa, Euskadi, hemos pasado a los madrileños Saratoga. ¿En nuestra zona? Sí, en nuestra zona, exactamente. Ahí está la inconfundible voz de Fortu, Fortu Sánchez, la garganta de clásica de Obús, aquí en este, bueno, en Saratoga empezó como una especie de supergrupo de grandes músicos de otras bandas. Ahí estaba a la guitarra Jerónimo Ramiro, a la guitarra, que empezó con Ramuzini VC, luego estuvo en Ñu, y luego, por supuesto, con Azucena en Santa, y luego, bueno, este proyecto, Saratoga, y bueno, y San Telmo y demás. También el bajo de Nico del Hierro, que también, bueno, también pasó por Ñu, también empezó en un grupo aquí en Carabanchel llamado Hades. También fugazmente por Panzer, Barón Rojo. Y bueno, la batería de Joaquín Arellano, El Niño, que también pasó por Muro, por ejemplo. No confundir con José Bruno, El Niño, otro batería fantástico del rock español, pero vamos, de otro estilo. Ese es Joaquín Arellano. Bueno, pues aquí Saratoga desde su directo, el concierto de los 100 duros, así se llamó, todavía no era el euro, jueves 6 de junio del 96 en la sala Aqualun, ni más ni menos. Bueno, pues aquí estaba Saratoga en concierto, el concierto de los 100 duros, 500 pelas, de las de antes. Bueno, dejamos un poco el heavy español con estos grandes ejemplos, Ángeles del Infierno, que no sé si se quedan allí en México, se fueron allí, y Saratoga, que bueno, que continúan Saratoga ya con otros vocalistas, con Leo, con Gaby, no sé quién está ahora, se perdió un poco la pista. Y continuamos con, bueno, pues con un tema clásico que ha sonado aquí unas cuantas veces, bueno, en muchas emisoras de rock, por supuesto, y aquí en La Borda del Abismo. Y aquí vamos a poner pues una versión anterior. La normal es que suene la versión que tenemos de Fantástica de Pat Benatar. Estamos hablando de las sombras de la noche, Shadows of the Night. Un tema compuesto por David L. Byron, no confundir con el cantante mítico ya fallecido de Uriah Heep. Bueno, que compuso este tema por una banda sonora de una película llamada Times Square. No conocemos la versión original. También hay una versión anterior de una que hizo una chica alemana llamada Helen Schneider. Y bueno, luego está, digamos que Shadows of the Night es un tema que ha ido creciendo según las versiones que se han ido haciendo. Esta, que creemos que es la segunda o tercera, no estamos segundo, pone aquí 881, contiene textos con permiso de L. Byron, de la cantante que la tenemos hoy, que es ni más ni menos que Rachel Sweet, Raquel la Dulce, algo así, para que os situéis mejor el nombre, si no, no cogéis mi inglés, que no es muy bueno. Rachel o Rachel Sweet, como digo, en esta versión añadió algo de textos, añadió algo así como el ángel de la medianoche no te dirá qué hacer o algo así. Y bueno, incluso luego la versión que hizo posterior y que casi la más conocida y la más completa y con alguna variación, también Pat Benatar y su banda, Byron Gombracher, que era el batería, también cambiaron algo el texto. De hecho, casi cambiaron casi todo el texto, menos el estribillo. Y bueno, pues es un tema que en cualquier versión suena fantástico. Y aquí os dejamos con la versión, yo creo que fue la primera versión que sonó así, fue más popular, sin llegar a tanto como la de Pat, de Shadows of the Night, Las Sombras de la Noche, Rachel Sweet. Say Oh yeah, Shadows of the Night, corriendo por las sombras de la noche con Russell Sweet, la versión que con la cual Pat Benatar conoció el tema y luego lo hizo propio. Aquí Russell Sweet desde su tercer álbum, And Then He Kissed Me, algo así como Y Entonces Él Me Besó. Oh. Con el, vamos a decirlo, el saxofón ahí de Lou Marini, fantástico. Bueno, dejamos a Russell Sweet, una cantante de origen norteamericano que también fue actriz y actualmente no sabemos a qué se dedica. Esto es del año 80-81. Bueno, una fantástica carrera rockera, sus primeros álbumes. Y vamos con otro nomástica, otro cumpleaños de otro guitarrista Aries. Ya sabéis que los Aries son muy dados a la guitarra. Cumple hoy 75 años y un día. Nació el 7 de abril del 43 en Luton, creo que es al norte de Londres. Se trata ni más ni menos que de Mr. Mick Abrahams. Mick Abrahams, más recordado por el único álbum que tocó con Jethro Tull, que el primero, esto fue Jethro Tull, así ya empezaban despidiéndose, y luego lo que duran. De hecho, Jethro Tull vinieron a tocar, creo que en noviembre, otra vez a Madrid. Y bueno, Mick Abrahams venía anteriormente de un grupo llamado MacGregor Engines, donde también estaba Chris Bunker. Luego su paso por Jethro Tull, por supuesto, fantástico y muy recordado. Y bueno, luego sus propios proyectos como Worldwind Peak, y bueno, luego su propia banda llamada así, Mick Abrahams Bands, que vamos a traer aquí en una grabación de la BBC. Y aquí Mick Abrahams Band estaba acompañado, o sea, mejor dicho, Mick Abrahams estaba acompañado por Bob Sargent a los teclados y violín, Walt Monahan al bajo y Richie Dharma for one o for two, o por lo que haga falta, a la batería. El propio Mick cantaba, tocaba la guitarra fantásticamente y componía este tema en el cual nos vamos a ir ya a Londres con el autobús a Greyhound Bags, Mick Abrahams Band. We'll be right back. some fun when walking through the trees, yeah. And then I kissed you once. Oh, I had to leave today just when I thought I'd found you. It was a new day yesterday, but it's an old day now. It's been a long time looking for a game to play. My luck should be so bad now to turn out this way. Oh, I want to see you soon, but I wonder how. It was a new day, any day, but it's an old day now. Amigos, estás escuchar a Mick Abrahams con su banda madrugando para coger el autobús de Greyhound Bucks. Hemos seguido con la guitarra de Mick Abrahams, con un tema que muchos habréis reconocido, de clásico de Jethro Tull de la primera época, un tema, New Day Yesterday, que en realidad Mick Abrahams no tocó en él, ya tocó su sucesor, Martin Lancelot Barr. Y aquí esta versión, pues, fantástica de este tema, que aparte de Mick Abrahams, tiene, bueno, es una combinación de talentos increíble. Está casi la base original de Jethro Tull, Clive Barker a la batería, Glenn Cornick, ya desaparecido, al bajo, por supuesto Mick Abrahams a la guitarra, y luego está la flauta ni más ni menos que de King Crimson, Ian McDonald, también los teclados de Mike Bible, que no sé ahora mismo quién es, ciertamente. La colaboración también de Phil Manzanera y Robert Berry, las guitarras. Y la voz y el violín, ni más ni menos, de Kansas, de Robbie Steinhardt. Aquí está, como digo, fantástica versión. Cogida de un álbum llamado To Cry You a Song, una colección de cuentos de Tull. Bueno, un tributo a Jethro Tull, por supuesto, por parte del señor Magna Carta, del año que no lo veo. Será del año 2000 y pico, ya mismo Del año 96, ha llovido, año 96 ese tributo, y ahí está este A New Day Yesterday, como digo, Steinhardt, Ian McDonald, Mick Abrahams, y ahí está este el nuevo día de ayer, es el viejo día de hoy. Fantástico tema de Ian Anderson, que no participa en su propio tributo, con buen criterio. Bueno, seguimos en Al Borde del Abismo. Y bueno, un cambio de artista, un cambio de estilo un poquito. Y nos vamos con una dama, toda una dama de... Cumplió años hace unas semanas y no lo celebramos. Hace unos domingos, pero bueno, no importa, lo celebramos ahora. Estamos hablando de Aretha Franklin. Desde su LP directo, desde el Fillmore West. Desde el Fillmore Oeste, ahí ya sabéis que está el West y el o estaban, y el East. Y aquí esta chiquita y su piano, negra, para que no lo sepa, esta reina del soul, se atreve con un tema de los chicos pálidos, ella no es racista, y canta este tema, un tema original de Stephen Stills, que sacó en solitario, que yo lo he escuchado incluso cantar por José Luis Jiménez de Topo, hace tiempo, en acústico, y bueno, y se llama algo así como Love the One You Are With, y que aquí, como viene traducido al castellano, no voy a traducir yo, se traduce así como ama a quien está contigo. Con este consejo nos quedamos y os dejamos con Aretha Franklin. Love with the one you're with. Yeah. Can you get through when you can't remember who you're talking to? Your concentration is just slipping away, because your baby is so far away. And the rose in the misty road, and the eagle flies with the dove. We'll be right back. One morning I woke up and I knew you were gone. A new day, a new way, and new eyes to see the dawn. Go your way, I'll go mine. The sky is clearing and the night is brighter. The sun, he come, the world's all around. Rejoice, rejoice, we have no choice but to carry on. The fortunes of fables are able to solve. Now witness the quickness with which we evolve. To sing the blues, you've got to live the blues and go. Bueno, amigos, tras escuchar a Aretha Franklin con un tema de Stephen Stills, hemos seguido con un tema de Stephen Stills con sus amigos Crosby, Nash, Graham Nash y Neil Young. Crosby, Stills, Nash and Young, desde su álbum Deja Vu, mejor dicho, el tema que lo abría, Carry On, adelante, años 70. Pues bueno, está este recuerdo para pura magia vocal entre estos cuatro fantásticos, Crosby, Stills, Nash and Young. Carry On se llamaba el tema, Deja Vu. Y seguimos bueno, con un cumpleaños que nos quedaba, de otro guitarrista Aries, ni más ni menos. Nació un 8 de abril del 47, cumple 71 añitos, en Londres. y se llamó Stephen James Howe, Steve Howe, guitarrista, por supuesto, de In Crowd, Tomorrow, de Jazz, también de Asia, de un grupo llamado GTR, y bueno, también sus aventuras en solitario, por supuesto, sus infinitas colaboraciones. Y bueno, vamos a recordar a Steve Howe, que bueno, que sigue ahí con, bueno, ha quedado como el único, no fue un miembro original de Jazz, pero vamos, ha quedado como el único miembro histórico que sigue ahí con unos Jazz ahí, bueno, que siguen ahí reponiendo bajas y demás, y bueno, celebran, y bueno, vamos a celebrar un triple aniversario, aparte del cumpleaños de Steve Howe, 71 años y un día. Por cierto, hace un año así, tristemente, va a hacer un año también que falleció uno de sus hijos, Virgil Howe, y desgracia que comparte un poco también con su compañero en Asia y también en Jazz, Jeffrey Downes, que también tuvo la desgracia de perder una hija, en este caso, Alejandra Downes. Bueno, siempre una desgracia. Y bueno, también celebrar, por un lado, 50 años que cumplen Jazz, años 68 empezaron su carrera discográfica, y en este caso particular, 40 años de este álbum que vamos a poner, de esta época, del álbum Tormaito, aquí con su formación más clásica. Por supuesto, Steve Howe, Chris Squire ya ausente al bajo, fundador de la banda, Alan White a la batería, Rick Wayman a los teclados y, por supuesto, John Anderson a la voz. Y vamos a recordar un tema compuesto en letra y música por Steve Howe. No estaba incluido en sí en el álbum, sí en las reediciones del CD. En realidad, este tema salió como cara B del single Don't Kill the Whale, No Matéis a las Ballenas. Y se llama Abilene, que, bueno, empieza ahí con unos caballos corriendo por el bosque, por las praderas, y que, como digo, letra y música de Steve Howe, y hoy os dejamos soñar por las praderas montados en vuestros caballos imaginarios con Abilene. ¡Yes! Gotta be you, the look in your eyes, the feel of your body. Lane, Yes, año 78. Happy Birthday, Steve Howe, si os estás escuchando ahí, donde estés por ahí tocando en el mundo. Nadie que Howe, nadie que Steve. Bueno, pues ya en la recta final de Árbol del Abismo, pues hacer mención a un festival que estuvimos ayer, que se volvió, tras unos años de ausencia, se pudo celebrar el tercer Man Fest. Rock Sinfónico, Rock Progresivo, un festival que tuvo lugar en Villanueva de la Cañada, en un centro cultural muy, muy, muy, muy majete. Ahí pudimos admirar, bueno, en esta ocasión, un trío de grupos fantásticos, los aquí españoles, el grupo de Carlos Plaza, Cotebel, que tocará, ya diremos, anunciaremos la fecha dentro de poco en Guadalajara, un festival en apoyo, junto al Círculo de Willis, en apoyo de la esclerosis múltiple, de esta enfermedad. También fantástico Baldo Martínez desde Galicia, tocando con su contrabajo un jazz preciosista y complejo, pero bueno, realmente que alimenta el espíritu. Y bueno, y cerraba el trío de bandas. Bueno, por supuesto, felicitar a Radio Enlace, nuestros amigos de Radio Enlace, que han logrado, después de unos años de ausencia, repito, hacer un tercer Man Fest. Esperemos que el año siguiente haya continuidad y haya un cuarto y quinto y demás. Y el último banda fue una banda venida de Francia, que, según nos contaban, era la primera vez que tocaban en nuestro país. También creo que ha estado un año un poco parados. Un grupo llamado Nemo, o Nemo, vamos, como el capitán famoso de la novela de Julio Verne. Un pez para la gente más joven, así, niños que no se escuchan. Sí, el pez Nemo, pues así se llama el grupo Nemo. Y bueno, desde aquí, desde un doble disco directo y DVD que no nos ha dado mucho tiempo a escuchar, hemos elegido un tema, más bien por el metraje, para que nos quepa al final, llamado OGRE, así como punteado en acrónimo, OGRE, no sé si significa ogro, no sé, ya sabéis que nuestro francés es aún peor que nuestro inglés, pero bueno, nos sirve para escuchar y disfrutar de la música de estos franceses progresivos, llamados Nemo, OGRE. Et la vie de mon père qui nourrit le feu de sa chair pour fixer à jamais les frontières de l'enfer. Le mal est fait maintenant, l'ennemi a rentré ses dents, mais l'orgueil étouffé des perdants sera-t-il contenu pour longtemps? Bueno, amigos, con la música de Nemo, de progresivo francés, nos despedimos hasta la semana que viene. Que paséis feliz semana y felices sueños. ¡Hasta pronto, amigos!